Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos hoy ya con la actualidad normalizada del deporte local, una vez pasada ya la 21ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, que ha copado nuestra atención en los últimos días, desde el miércoles pasado, casi en la última semana, centrados de lleno en lo que ha sido la segunda prueba del puntuable para el Campeonato de España de montaña. Como hemos dicho, casi centrados solamente en la subida y en este caso sin prestar la debida atención al resto de disciplinas y eventos deportivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, y es en lo que vamos a quedarnos, por ejemplo, en la jornada de hoy, en la jornada de mañana y durante el resto de la semana. En principio vamos a hablar de fútbol, de esa victoria del Ubrique Unión Deportiva a domicilio en el siempre complicado las siempre complicadas instalaciones de la Granja de Jerez. Se medía al Pueblo Nuevo, se trajo la victoria por 1-2 y con remontada incluida, una remontada que se fraguó en el último cuarto de hora de un partido que tenía que haber sentenciado incluso mucho antes. Ocasiones tuvo en la primera mitad y en los 20 primeros minutos de la segunda, pero el equipo no terminó de matar el partido a pesar de gozar de más ocasiones que su rival, que optaba por un fútbol bastante primario para intentar hacer algo ante los ubriqueños. Se encontró, como decimos, en torno a ese minuto 65 de la segunda parte del partido, con un penalti en contra que hizo que los locales se adelantaran y se pusieran con 1-0 en el marcador. Por suerte, ya decimos, el equipo del Pueblo Nuevo La Granja bajó bastante en el plano físico, cosa que aprovecharon los ubriqueños para, en ese último cuarto de hora, llevarse la victoria, con goles de Panzi y de Quisco Trujillo. Y también en el descuento, gracias a la gran intervención de Carlos Pérez, que permitió que su equipo se llevara la victoria de ese centro de deportes de La Granja. Una victoria, como todas, importante, pero sobre todo porque, a pesar de los vaivenes que ha tenido la liga, que ha tenido la competición, que ha tenido el Ubrique Unión Deportiva esta temporada, se encuentra ahora mismo, podríamos decir, un poco alejado en lo clasificatorio, en las posiciones de la zona de cabeza, en octava posición. Pero en puntos, la distancia, la verdad, es que no es tan larga, no es tan grande, y además se puede reducir en estas últimas jornadas que le quedan al equipo ubriqueño, porque vamos a ver sobre todo duelos directos. El primer este fin de semana ante el Rayo Sanluqueño, un partido que tiene que en el que el Ubrique Unión Deportiva tiene que conseguir la victoria sí o sí, si quiere aspirar a esas posiciones, a esos puestos nobles de la clasificación. Veremos lo que ocurre. El horario será las 6 de la tarde del próximo domingo. Además de fútbol, también queremos hablar de baloncesto, porque este fin de semana se celebraron varios encuentros interesantes, además de la derrota del Cabu Junior, en este caso ante el líder de su categoría, ante el Club Baloncesto San Fernando, por 63-32. La jornada nos dejó el penúltimo partido del Fercabe Cabo Infantil B, con victoria en casa ante el Don Bosco 88. Y también el último partido de la liga regular del Mini A ante el DKV El Puerto, victoria por 35-72, que lo confirma como el tercer clasificado de esta liga regular y pues ya con el pase asegurado desde hace alguna jornada a lo que van a ser los playoffs. Por cierto, que los playoffs comienzan este mismo fin de semana y lo van a hacer con un partido entre el Cabu y el Cádiz Club Baloncesto Gade. Se trata de unos play-offs, unos cuartos de final, podríamos decir, los que se van a disputar. El partido de ida será en casa. Y del mismo modo, el Bosque Baloncesto, donde milita un gran número de jugadores ubriqueños, se estrenaba este fin de semana en las semifinales, en los play-offs por el título de la Liga de la Sierra. Y no le fue bien al conjunto bosqueño, que hasta la semana pasada había ganado todo lo disputado, ha terminado como campeón de la liga regular imbatido. Pues bien, ante el Club Baloncesto Puerto Serrano Atlético, caía por 7 puntos de diferencia en esa primera semifinal, 65-72, por lo que la segunda semifinal, que va a tener lugar este próximo sábado a partir de las 6:30 en la localidad bosqueña, en el Bosque, en el pabellón del Bosque, el conjunto del Bosque Baloncesto tiene que intentar remontar esos 7 puntos para lograr el pase a la final. Es el gran favorito y no meterse en la final después de la temporada que ha hecho, pues sería algo muy, muy decepcionante. Y del mismo modo tenemos que hablar también de atletismo, porque este fin de semana hemos tenido varios subriqueños campeones absolutos en las carreras en las que ha participado. Por ejemplo, en el trail de Grazalema, en la distancia de 50 kilómetros, Dani Román de nuevo se llevaba la victoria absoluta por delante de Noé Fernández, sacándoles pues 11 minutos de diferencia. Victoria cómoda y holgada del corredor ubriqueño. Y en Prado de Rey, en la 16ª carrera popular San José, Francisco Gago Moreno también se llevaba la victoria con más de un minuto de diferencia sobre el segundo clasificado, José Antonio Ferreira. Esta se trata de una carrera de 14 kilómetros. También destacable la actuación de los subriqueños en la 7ª carrera popular Ciudad de Arcos, una 3ª posición para Francisco Javier Jaén Moreno y una 9ª de la general, hablamos lógicamente, para Cristian Villalba. Enseguida también estaremos hablando de atletismo. Y recordar también, ya de ello hablaremos con más tranquilidad mañana, que el Estudiantes se proclamaba campeón de Liga de División de Honor el pasado viernes tras vencer a Zulema por 0-2. Con esto pues ya tenemos completa y cerrada lo que es la Liga Local de Fútbol Sala. Solo quedaba pendiente el desenlace en División de Honor. Mañana miércoles además vamos a tener el sorteo, va a tener lugar aquí el sorteo del trofeo Ignacio Peralta. Son cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas para el mes de abril. Liquidación en sábanas de invierno coralinas de máximo gramaje desde 20 euros. Y en sábanas de verano, llévese 3 y pague 2. Bases tapizadas, doble tablero DM estructura reforzada 40x30 y válvulas de transpiración para 6 patas desde 45 euros con 2 años de garantía. Últimas tecnologías en colchones antiácaros y máxima transpiración para no sudar en verano. Precios inmejorables con 10 años de garantía. Pregunte por el nuevo colchón Aquanordic y por el colchón que controla la temperatura. Compre su almohada a la carta. Más de 15 sensaciones para elegir. Si tiene problemas con el cuello, no compre la almohada sin probarla. Disponemos de todos los modelos. Centro Colchón, en los callejones 41B. Teléfono 956-463421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. En los callejones 41B, Centro Colchón. Carrera Escolar de Primavera Nutrias Fantaneras. El próximo sábado 30 de abril a partir de las 11 de la mañana las pistas de atletismo acogerán la primera carrera escolar de la temporada. Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los 3 primeros clasificados y medallas conmemorativas del 4 al 10º de cada categoría. Además, la prueba contará con servicio de ambigú con refrescos y montaditos. El sábado 30 de abril, carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Este sábado, concentración de caballos Villa de Urique. La Asociación de Amigos del Caballo La Jaca te invita este sábado 23 de abril a una nueva concentración de caballos en el trasvase, con salida desde la antigua Plaza de Toros a las 11:30 de la mañana. Habrá juegos de garrocha y carreras de cinta y se invitará a una degustación de arroz a todos los asistentes. Además, servicio de bar bajo la dirección de la Asociación Ubrique Dame tu Mano. Concentración de caballos Villa de Urique. Organiza la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique.

de la Granja. Un encuentro que, bueno, ya en el minuto uno comenzó con una clara ocasión del Pueblo Nuevo, pues en una jugada, en un desajuste defensivo, en el que el delantero, el jerezano, se encontró con el balón pues delante de la portería ubriqueña, pero no fue capaz de definir. Digamos que fue casi lo único que hizo el equipo local en esa primera mitad, donde el equipo del Ubrique Unión Deportiva entró en juego, quiso hacerse con el control del partido, pero tenía problemas en las entregas porque perdía bastantes balones, cosa que aprovechaba su equipo, el equipo rival, queremos decir, pues para montar contragolpes, pero de forma muy primaria. El portero, balones largos para el delantero, y ahí era, digamos, todo el aporte ofensivo, toda la estrategia ofensiva del equipo del Pueblo Nuevo, que se encerraba atrás, y eso es, digamos, lo único que intentó hacer para ganar el partido. Como decimos, una apuesta de fútbol bastante, bastante primaria, por decirlo de alguna manera. En esa primera mitad, con el Ubrique Unión Deportiva intentando hacerse con el control, pero no con el dominio del juego, pues en este caso sería el equipo ubriqueño el que pondría las ocasiones. Ocasiones claras como para haberse ido con algo de ventaja al descanso. La tuvo Peluca, la tuvo Montero y la tuvo Lolo en esta primera mitad, en este primer acto, donde terminaría los 45 primeros minutos reglamentarios con empate a cero. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva salió con las ideas un poco más claras y viendo pues que era más que factible llevarse los 3 puntos de Jerez, los primeros 20 minutos intentó romper el encuentro. Tuvieron grandes ocasiones Montero y Peluca en estos primeros minutos de la segunda mitad, pero perdonó en exceso el Ubrique Unión Deportiva, y eso lo acabó pagando, porque en el minuto 64 una jugada del equipo jerezano, pues un balón largo al portero que la manda por banda, pues juega por banda el centro, pues se va al segundo palo y ahí pues se produce un choque entre Mario y el delantero jerezano, que el colegiado consideró como pena máxima. En este caso sería José Antonio Jiménez el encargado de transformarla y poner el 1-0 en el marcador. Por suerte, el Ubrique Unión Deportiva no se vino abajo, ni mucho menos, sino que intentó, viendo que se podía, que había gozado ocasiones, pero que le faltaba puntería, y que era, considerando que era cuestión de tiempo, pues intentó irse por el partido. Hubo un cambio ahí en el sistema, se puso defensa de 3 para mantener mayor posesión del balón, y esto dio sus frutos. Sería en el minuto 77 cuando una falta lanzada por Montero desde la izquierda encontraba el remate de Panzi, que era capaz de meter el balón en la portería y poner el 1-1. Fue una jugada, digamos, la jugada clave, porque el mismo Panzi intentó recoger el balón de las mallas lo más rápido posible para perder el menos tiempo posible, y en este caso el portero Samuel intentó evitárselo. Hubo un rifirrafe que el colegiado consideró como agresión del portero jerezano y por lo tanto fue expulsado. Con uno menos y con los jerezanos que bajaron en el plano físico, el Ubrique Unión Deportiva se hizo dueño de la situación, y en el minuto 85 un robo en el centro del campo terminaba con un mano a mano de Kisco Trujillo ante el portero Borja, que entraba en esa segunda parte tras la expulsión de Samuel, y definía a la perfección para poner el 1-2. El Ubrique le había dado la vuelta al marcador y parecía que a falta de 5 minutos se iba a llevar la victoria. Así fue, pero antes en el descuento tuvo que sufrir porque Carlos Pérez sacó también un balón a los jerezanos en una gran actuación que permitió a su equipo llevarse la victoria. Eso, digamos que es un breve resumen de lo que deparó ese partido correspondiente a la 28ª jornada de la tercera andaluza. Pero vamos a intentar conocer con uno de sus protagonistas cómo fue el choque de primera mano. Tenemos a Kisco Trujillo al otro lado del teléfono. Kisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Importantísima victoria la que lograbais en Jerez, en un campo hostil como es el del Pueblo Nuevo, la Granja. ¿Qué imagen dio el Ubrique Unión Deportiva en esta ocasión? Pues la verdad que sí, que no, que los tres puntos pues fueron súper importantes, ¿no? Para lo que necesitamos, ¿no? Para engancharnos ahí a la parte de arriba y el partido, pues la primera parte un poco impreciso por nuestra parte, ¿no? De querer tocar balón muy rápido, ¿no? Parece que no, que nos quemaba un poco el balón en los pies. Y la segunda parte, pues ya viendo también que Ribano, que era inferior a nosotros, ¿no? Y intentar de bajar el balón al suelo, intentar jugar más tranquilo, ¿no? Estábamos muy precipitados y yo creo que al final el resultado pues es lo más justo del encuentro. Hablamos, Guisco, de campo hostil, porque hay que destacar que este terreno de juego es muy difícil porque el público aquí presiona muchísimo y es complicado sacar puntos por el ambiente y muchas veces porque se presiona mucho a los colegiados, los árbitros, que recordemos también son chavales jóvenes que se encuentran en esta categoría pues también intentando progresar en esto del arbitraje. En esta ocasión supongo que también habría un ambiente, digamos, hostil, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? En ella ya casi todos los campos hay un poquito de marroneo y de cosas de eso, pero vamos, ayer tampoco es que estuviese el campo muy lleno, ¿no? Y, perdón, el domingo. Uh-huh. Pero vamos, que sí, que estaban presionando los árbitros, pero también decir, ¿no?, que tanto criticamos los árbitros como yo voy a dar un puntito de inflexión sobre los árbitros, que la verdad es que pitaron bastante bien, ¿no? Yo creo que pitaron lo que vieron y pero en todo el partido, ¿no? Y las jugadas polémicas yo creo que estuvieron acertadas, ¿no? A lo mejor el penalti de Mario un poquito precipita al árbitro, ¿no? Pero bueno, la intención, se chocaron los dos Mario muy rápido, él lo interpretó de otra manera, ¿no? Y hasta que fue el punto para mí que del árbitro que el único fallito que tuvo. El Liniese que estuvo un poquito más desacertado, ¿no? El de la primera parte, porque uh-huh. Es que todo lo pitaba fuera de juego, ¿no? Todo. Ya no es que dejaba jugar ni seguir ninguna, cada vez lo más mínimo el banderín levantado y nada, pero bueno, pues los demás tampoco, para lo que se ve hoy en día que hay, sobre todo en casa, ¿no?, que parece que nos tiene un poquito más cruzado, pues un arbitraje, la verdad que bueno. Una primera parte que terminaba con empate a cero, y bueno, aunque en vuestra intención estaba hacerse con el dominio, tú hablas de que estuviste muy impreciso, se perdían muchos balones, ¿no? Sí, la verdad que la primera parte, vamos, que tuvimos ocasiones claras, ¿no?, para haber metido dos o tres, ¿no? Ellos sí es cierto que tuvieron una nada más empezar, ¿no? Pero el juego de ellos era el portero que tenía un saque de puerta y un saque con los pies, ¿no?, que llegaba muy lejos, ¿no? Y el único sitio que nos quedaba un poco de dudas, pero vamos, dudas por nosotros mismos. Y después eso, que era un poquito precipitado, ¿no? Cogíamos el balón, queríamos llegar muy rápido arriba, pero vamos, que así eso, pues el equipo lo hizo bien y tuvo oportunidades para irse a descanso, por lo menos teniendo la de ellos un 1-3 perfectamente, ¿no? ¿Qué propuesta de juego hizo el Pueblo Nuevo? Esa básicamente la que tú nos comentas, saque de encerrado atrás y esperar que con un saque el largo sorprendiera a la defensa vuestra. Sí, ellos lo que la intención era eso, porque después nosotros cuidábamos el balón y ellos no ni salían, nada más jugaban los tres de arriba. Pero casi siempre era balón el portero, y el portero tenía un saque bastante largo y buscando al delantero, la referencia era el 9. Y ya después, pues, buscaba una jugada aislada o algún pase a la banda, pero vamos, que la idea era encerradito y balones al 9, que el 9 o se la juegue o busque alguna ayuda. La segunda mitad comenzó con vosotros, con el Ubrique Unión Deportiva, intentando ya llevarse el partido. Supongo que en los vestuarios hablaríais y veríais que erais muy superiores al rival y que teníais que intentar llevarse la victoria, pero perdonasteis en exceso, ¿no? En este caso, tanto que terminasteis pagándolo con ese penalti, ¿no?, en contra. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? En la primera parte, pues, la segunda nada más empezar, pues eso, que hablamos en el vestuario, ¿no?, de que no eran superiores a nosotros, ¿no?, y que si nosotros nos tranquilizábamos un poquito con la pelota, ¿no?, y jugamos a lo que estamos entrenando, que las ocasiones iban a llegar y los goles también, ¿no?, pues ya en el momento de llegar de las ocasiones tienen que llegar los goles, ¿no? Y fue así, y las ocasiones llegaron, porque tuvimos dos, pero claras, pero no entraron. Y después, pues ya te digo, un balón ahí centrado, que eso ni peligro ni nada, con el tío, y Mario llegó corriendo. Yo creo que para mí no fue penalti, pero el árbitro lo interpretó así, y ya está, y ya nos tocó remontar otra vez. ¿Cómo reaccionó el equipo después de todo, después del gol? Porque... Pues la verdad es que bien, yo, sinceramente, yo me metieron el gol y la actitud se veía de que el equipo iba a remontar. Yo no sé ni cuánto íbamos a quedar, ni en qué minuto iba a meter los goles, pero que yo la actitud, y al revés, la gente, todo el mundo, animándose uno entre otro y que no ninguna cabeza abajo, como derrotado, al revés, todo uno entre otro, vamos, que va a llegar, y así fue. ¿Y así llegó el gol del empate, cómo fue? El gol del empate, pues fue una falta, ¿no? Casi en altura del banquillo, ¿no? Y Montero, pues la puso de lujo, ¿no? Y ahí ya sabemos, Pansy, que eso falta que más alto que el larguero. Y se llevó los defensas por delante, se lo llevó todo, vamos, que no hubo falta ni nada, y la acabó por la escuadra. Pues, para mí fue un golazo, y lo vi desde atrás, lo vi perfecto. Fue, digamos que, el punto de inflexión y una de las jugadas clave del partido, porque conllevó, tras el gol, la expulsión del portero, que intentando perder tiempo, pues también tuvo un rifirrafe ahí con Panzi, lo expulsó el colegiado, y bueno, se allanaba esos casi últimos 10 minutos de partido para vosotros, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Ahí el portero, pues, la verdad es que se equivocó, ¿no? Que, vamos, que le dio un puñetazo a Panzi, que solo el Linier también lo vio el otro Linier que estaba en el otro lado. Y para nosotros ya era el empate, ya había sido un punto de inflexión, ¿no? En el decir, chavales, que lo hemos logrado a la nada de tiempo, ¿no? Que lo ganamos, que el partido lo ganamos. Y si ya puse al portero, que para mí era de los mejorcitos, porque es que le ponía los pases al delantero, pues la verdad es que ya fue cuando dijimos, escúchame, que sí, que esto lo tenemos que sacarlo como sea, ¿no? Y a falta de 5 minutos llegó tu gol, ¿cómo fue? Pues fue una recuperación en el centro del campo, ¿no? Y me la echó Pansy por arriba, ¿no? Y el defensa salió, pero había uno que estaba descolgado, un lateral que estaba, bueno, estaba bastante metido. Ya veo que mi virtud no es la velocidad, y me dio tiempo para mirar por un lado y todo, y que estaba muy metido, ¿eh? Y se pensaba que no estaba, que estaba en línea, vamos, y nada, y cogí el balón, lo he botado dos veces, y lo que quise era meterla. No pegarle fuerte ni nada, sino sabía que iba a tener una y tenía que meterla. Y definiste perfectamente para poner a tu equipo por delante, y como nos comentaban, ahí no acabaría la cosa, porque todavía hubo tiempo para que Carlos tuviera una magnífica intervención en el descuento, salvando la victoria del equipo, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Después del gol tuvimos otra, Montero también, que tuvo un disparo que se fue por poco también, que yo creo que fue así la asistencia, y a lo último pues sufrí, normal, y además que el chaval que tuvo la ocasión, para mí era de los más malos que tenía el equipo, ¿no? Se hizo así un rebote, le pegó y Carlos hizo un paradón que no vea. Y ya está, ya sabíamos que nosotros la íbamos a tener otra vez y no la metimos, y sabíamos que teníamos que sufrir porque ellos es normal, ¿no? Un equipo con un jugador menos en su casa y perdiendo, te ibas arriba, era gente también harta, y se dedicaba a colgar el balón y una iban a tener. Y bueno, para eso tenemos ahí no, tres porterazos que no ves. De nuevo una jornada en la que recortéis puntos a algunos equipos de arriba. Esta parte final del campeonato se aventura reñida en este aspecto, ¿no, Quisco? Pues la verdad es que sí, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo, ¿no? Que parece que la cosa va, ¿no? Vamos encontrando el sitio, el sistema, vamos encontrando todo. Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es ganar, ¿no? Y si miramos para arriba y vemos que los de arriba también van flageando un poco, ¿no? O se van dejando puntos, pues más motivación para nosotros para intentar cogerlo, ¿no? Una cosa en la que os insiste Mario, supongo, será en que estos partidos hay que matarlos antes, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Eso también... Lo importante es que se crean ocasiones, ¿no? Se crean. Lo que pasa es que la pelota era por H o por B, pues no entra, pues le da más o lo que sea. Pero, claro, es que después te pones a contar las ocasiones del partido, ¿no? Y dices tú, he tenido para meter clara 6. Y me voy 1-2 ganando y casi, ¿no? Tienes la posibilidad de empatar al final del partido. La verdad es que sí, ¿no? Te queda un puntito, pero vamos, de todos modos... Esto es cosa del fútbol y las cosas, pues, lo importante es ganar, ¿no? Y más intentando hacer las cosas que vamos entrenando. El partido de domingo, pues, es un partido que a lo mejor todo lo que se entrena no se puede realizar en esos partidos porque estos equipos que no te vean, que son de cortar juego, de duro, de protestar, y no es equipo a lo mejor como para practicar todo lo que estamos entrenando, ¿no? Durante la semana, ¿no? Pero vamos, que ganar 1-2 fuera de casa, todo lo que sea puntuar fuera de casa, la verdad es que es bastante bueno. Kiko, ¿se ha jugado este partido después de una jornada de descanso, otra más? ¿Viene bien o viene mal tanta jornada de descanso? Yo es que ya no sé si viene bien o si viene mal, la verdad. Vendrá bien porque entrenamos más cosas y vamos practicando las cosas más en el entrenamiento, pero yo no sé si el ritmo de partido lo corta, es que ya no lo sé, porque por un lado te viene bien y por otro te perjudica, porque ahora mismo que vamos, ¿no?, una racha de victoria y de, yo creo que lo que nos beneficiaría sería seguir con la competición, ¿no? Pero bueno, esto es así que lo vamos a hacer. Además de lo que tú comentas, esto alarga sin duda la liga. Ya sabemos que no vamos a llegar hasta el mes de julio con la competición, de junio queremos decir, con la competición. Y bueno, a lo mejor alguna jornada de descanso, algún puente, viene bien, ¿no? Porque también una semana tras otra, todos los fines de semana implicado en la jornada, pero es que lo de esta temporada, entre las retiradas y lo que ha sido la configuración de la liga, está siendo un poquillo exagerado también, ¿no? Sí, la verdad que ya te digo que hay fines de semana que dos fines de semana seguidos, ahora juega otra vez, después descansa otra vez, te pega dos semanas de jugar, en fin, tú qué sé. No sé si habremos descansado más veces que las que hemos jugado. Bueno, ¿y tú qué tal te encuentras, Kiko? Este año los problemas físicos te han tenido un poco alejados, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Yo tuve 3 meses y pico, ¿no?, sin poder entrenar ni nada, ¿no? Y llevaba una semana y pico entrenando y la verdad es que bien, ¿no? Que bien, hombre, y a mí da la gracia al cuerpo técnico, ¿no? Y a mis compañeros, porque la verdad que conmigo la verdad que se han portado todo muy bien, ¿no? Y han tenido un voto de confianza, ¿no? Y la verdad es que me iba bien, ¿tú? Dentro del tiempo que estaba, es normal, ¿no? El ritmo de partido, pero vamos, que para haber estado tanto tiempo parado, pues la verdad es que yo me he esperado y iba hasta peor. Y este domingo, Kiko, viene otro rival directo al que hay que recortar puntos. Esperemos que no os pueda la ansiedad y no ocurra lo mismo que ante el Vejer, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Yo creo que el equipo ya está concienciado, ¿no? Y es más, que se ve otra cosa. Yo iba en el autobús el domingo y la sensación esa de que el equipo iba a ganar. No sé por qué, pero presentimiento ese, ¿no? Y más que se ve, yo lo estoy viendo. Porque antes hemos intentado luchar y lo teníamos todo en contra. Ya parece que estamos cogiendo el puntito ese de suerte también que hay que tener. De suerte, que de la gente que está enchufada, de que. Y se ve otra cosa, de que sí, que se ve otro. Otra cosita, se están haciendo las cosas, que se están entrenando bien, yo qué sé, yo veo otra chispa. Una última cosa, Kiko, ¿cómo pudisteis desplazarse hasta Jerez? ¿Cómo lo hicisteis para salir de Ubrique? Porque el partido era a las 5, no sé si fuisteis con muchas horas de antelación, la carretera estaba cortada desde las 8:30, ¿no? Sí, pues la verdad que tuvimos que, bueno, Manolo dejó el autobús fuera, ¿no? No sé si lo dejó por la mañana o por la noche, no lo sé. Y nosotros, pues andando, nos tuvimos que ir a las 1:30... más o menos controlando, que había gente allí de los nuestros que estaba viendo la carrera de que había terminado ya la segunda, ¿no?, que quedaba la última ya. Y en el momento ese, pues intentamos quedar todo por allí para poder cruzar a la gasolinera, creo que es donde estaba el autobús, ¿no? Y sobre las 2:30 por ahí, pues fue cuando nos fuimos nosotros para Jerez, ¿no? Y ya te digo que es un punto también de inflexión en el partido y de saber que se iba a hacer las cosas bien, porque más la fiesta que teníamos en Ubrique, ¿no? La gente por la noche, pues, se recogió temprano, ¿no? Que eso, pues, hombre, que son casi todos son zagales, ¿no? Y le gusta, pues, normal, ¿no? Una fiesta en el pueblo, y la que es, pues, y la verdad es que la gente cumplió, y después a todo el mundo nos gusta ver los coches también, tuvimos que sacrificarnos para ir, para Jerez y todo, ¿no? Y la verdad es que por eso yo creo que sabe un poquito mejor la victoria. Hombre, que después de todo lo que hice, todo el sacrificio, no se hubiera ganado, pues hubiera dejado un mal sabor de boca. Kiko, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote que nos hayas atendido y darte la enhorabuena, primero por la victoria y segundo por tu vuelta a los terrenos de juego y además con un gol, que no estaba bastante mal. Muchas gracias, Kiko. Pues nada, eso yo, gracias a ti, y lo que quería decir es que el domingo que esperemos que la afición correspondanos al equipo y que entre todos pues vayamos sumando, que ya no queda casi nada y que el equipo va a estar ahí. Pues esperemos. Por el ascenso. Esperemos que sí. 6:00 p.m, Antonio Barbadillo, el domingo. Hay que estar todos con el Ubrique Unión Deportiva, que como decimos, una victoria los va a dejar muy bien posicionados para lo que va a ser esta recta final, para ocupar, para asaltar esa parte noble de la tabla. Muchas gracias, Kisco. Venga, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. In your eyes, oh no, I'm sad too much. El Ubrique Unión Deportiva que jugó este partido con Carlos Pérez en la portería, con Lola, Mario, Lolo, con Peluca, con Montero, Juanda, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil y Panzi. Ese fue el 11 titular que puso Mario Casillas en Jerez. Y luego, pues en este caso, Curro sustituiría a Lola en el descanso, al igual que Kisco Trujillo, que también entraría en el descanso por Pedro Pablo. Luis sustituiría a Aníbal en el minuto 75 y en el 89 prácticamente Lolo dejaba su sitio para que lo ocupara Raúl Aguacil. Pues de esta manera, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva suma 3 puntitos más y la jornada además nos dejaba estos resultados. Federico Mayo 3, Juventud Sanluqueña 2, sin duda otro resultado que le viene muy bien al Ubrique Unión Deportiva. El Federico Mayo ahora mismo es un rival que solo aventaja en un punto al Ubrique Unión Deportiva, mientras que al Bejer Balompié se le han acortado 3. Por lo tanto, pues ahora mismo se encuentra 3 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva, pero eso sí, hay que tener en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva ha descansado ya y que a todos los equipos de la zona alta, desde el sexto al primero, le quedan una o dos jornadas por descansar. Es decir, son puntos que se pueden acortar en esta última jornada y que es seguro que los rivales van a perder. Torrecera 0, San Fernando B2. Este parece que no falla. La Salle de Puerto Real 4, Tarifa 1. También la Salle de Puerto Real se encuentra muy bien, muy buen momento de forma. Y bueno, también se deshacía de un rival directo con el que empataba puntos y que ahora mismo lo deja atrás en la tabla clasificatoria. Rayo Sanluqueño 1, Bejer Balompié 1. Pues otra buena noticia, sin duda, el empate de dos rivales directos. Como vemos, Bejer, el Rayo Sanluqueño, el Tarifa o la Juventud Sanluqueña, 4 equipos de los que están por encima del Ubrique Unión Deportiva perdían este fin de semana. 4 equipos a los que se le ha recortado 3 puntos o 2 en este caso, 3 puntos o 2. Seguimos con los resultados. Unión Polideportivo El Puerto 2, Juventud de Prado de Rey 0 y Club Deportivo Caño Herrera 3, Atlético San Roque 0. La clasificación la encabeza San Fernando B con 53 puntos, 49 La Salle de Puerto Real, 46 Tarifa, 45 Juventud Sanluqueña, 44 Rayo Sanluqueño, 42 Bejer, 40 Federico Mayo, octava posición con 39, Ubrique Unión Deportiva. Todos los equipos que están por delante del Federico Mayo han jugado más partidos que el Ubrique Unión Deportiva. Es decir, que se les puede recortar todavía, además de la distancia que hay, todavía puede ser reducida a 3 puntos más a todos ellos, o incluso 6 con Juventud Sanluqueña. 6 puntos con Juventud Sanluqueña significa superarlo incluso en la tabla clasificatoria. Así que no está la cosa mal. Pues lo nuevo, 32 puntos. Juventud de Prado de Rey 30, Atlético San Roque 29, 28 Caño Herrera, 27 Torrecera, 26 San Benito, 22 Unión Polideportivo Al Puerto, que es el colista de la categoría. A todo esto que comentamos, también hay que destacar que, lógicamente, conforme queda menos jornada, también queda menos margen de error. Prácticamente, si el Ubrique Unión Deportiva quiere estar entre los 3 primeros clasificados, debe ganar o tiene que ganar todo lo que le queda y aprovechar que sus rivales van a pinchar seguro, y el Ubrique Unión Deportiva, que está en un buen momento de forma, pues aprovecharlo esta recta final, esta final de temporada, y conseguir pues llevarse los tres puntos en cada uno de los choques que le quedan todavía por disputar. Bueno, además de eso, lo que se refiere al fútbol, recuerden que el resto de equipos de Lubrique Unión Deportiva no disputaron jornada este fin de semana porque la federación la ha establecido como jornada de descanso para igualar los partidos. Con esto nos referimos a que aquellos que todavía tenían partidos pendientes y los jugaran este fin de semana, pues para afrontar lo que va a ser la última jornada, que será la de este próximo fin de semana. Ya todos ellos con sus objetivos cumplidos, el infantil, el alevín y el benjamín, que van a jugar la liga de la liguilla de ascenso, y bueno, pues será la última jornada para todos los equipos, excepto para estos tres que todavía tendrán que seguir. Todavía no se sabe la fecha ni los emparejamientos, todavía es bastante pronto, y ya los conoceremos conforme la noticia se haga pública. En lo que se refiere al grupo 10 de la tercera división, comentar que este fin de semana por fin el San Fernando de Gaby conseguía ganar, y lo hacía a domicilio en Sevilla ante el Cabecense por 0-2. Por su parte, el Arco se empataba 1 con la Lebrijana. San Fernando ya se asegura lo que es posición de fase de ascenso, pero como cuarto clasificado. Y el Arcos, que es séptimo con 52, pues va a vivir estas dos últimas jornadas con mucha tranquilidad, porque el objetivo principal del equipo arcense sin duda era la permanencia, y esta se conseguía hace ya algunas jornadas. Una permanencia que por ahora, o un descenso que por ahora solo está claro para el conjunto de la Roteña, que es el único descendido. Todavía pues se pueden salvar el Conil, que es penúltimo clasificado, la Lebrijana, que es el decimoctavo, e implicados están todavía el Coria y el San Juan. Es decir, entre estos equipos, Coria, San Juan, Lebrijana y Conil, se va a decidir el descenso. No lo van a tener nada fácil ninguno de ellos, porque se enfrentan a equipos de la zona alta que, por otra parte, la mayoría ya tienen los deberes hechos. Precisamente el Arcos recibe a la Cabecense en la próxima jornada. San Fernando ya se mide a un descendido, Roteña, y bueno, esperemos que no tengan problemas ni el Arcos ni el equipo del San Fernando, pero ya decimos, ambos con los objetivos cumplidos. San Fernando no, porque San Fernando era un aspirante a quedar primero en este grupo 10 de la tercera división, pero después de cómo se han torcido las cosas, hacía peligrar incluso esa plaza de fase de ascenso que se ha asegurado en esta última jornada. En lo que se refiere a primera andaluza, en este caso el Villamartín caía en casa con el filial del San Roque de Lepe 1-2, y bueno, lo va a tener muy feo el Villamartín para mantener la categoría. Bueno, con la reestructuración seguramente se mantenga en esta primera andaluza, pero sería en verdad un descenso, ¿no? A lo que se refiere a, aunque se mantenga la primera andaluza, un descenso velado, ¿no? La próxima rival del Villamartín será el Bazán. Y por último, en segunda andaluza, el conjunto del Gédula perdía ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 2-0. Y bueno, ya saben que el Jerez es campeón de esta segunda andaluza desde hace ya bastantes jornadas. El segundo es Trebujena con 53 puntos, 47 tienen Guadiaro, y Club Deportivo Gédula. El próximo rival del Gédula, en este caso, será el equipo del Guadiaro. Y eso es lo referente a la segunda andaluza. La tercera la hemos repasado, que es donde milita el Lubrique Unión Deportiva. Y la cuarta, pues nos dejaba estos resultados. Conil B 2, Bornense 0, El Bosque 0, Alma de África 1, Espera 9, Español de Vejer 1, Federico Mayo 1, Pago San José 1, Ilusión de Algeciras 6, Facinas 1. Una competición que prácticamente bueno, le queda poco ya a lo que es esta cuarta andaluza. En concreto, pues un par de jornadas. Y Espera es campeón de liga con 47, 38 con Ilbe, 38 Bornense, 32 Alma de África, 31 Facinas, 26 Ilusión de Algeciras, 24 El Bosque, 19 Jerez Balompié y Federico Mayo B, 16 Punto Pago San José y 5 Español de Bejer. Y por último, en División de Honor Juvenil, el Cádiz caía por 2-0 ante La Cañada. Es noveno clasificado con 40 puntos. Campeón de esta liga, primero el conjunto del Sevilla Fútbol Club, 72 puntos, Málaga segundo con 70. Ya ha terminado la competición en esta División de Honor Juvenil. Vámonos con el baloncesto, lo que tenemos que comentar de esta jornada. En principio que el Cabu Junior perdía este fin de semana en San Fernando, en casa del líder, ante el Club Baloncesto San Fernando por 63-32. Un partido, bueno, recuperaba un partido aplazado el conjunto ubriqueño. Ahora mismo se encuentra cuarto clasificado con 14 victorias y 5 derrotas. El líder de San Fernando ocupa esa primera posición con 16 victorias y 3 derrotas. 15 y 5 tiene el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras y 15 y 5 también Club Baloncesto Medina Sidonia. Así que, como podemos comprobar, no hay grandes diferencias entre esos cuatro primeros puestos. En la Liga Infantil Masculina de Nivel B, el Fercabe Cabu B vencía por 56-40 al Don Bosco 88. En este caso tampoco hubo jornada en esta categoría, se recuperaba este partido el Fercabe Cabu, penúltimo partido de liga por cierto, y ahora mismo la cosa está así. Adesa 80 veces el líder con 13 victorias en 13 partidos, 11 victorias y 2 derrotas tiene Cádiz Club Baloncesto Gades, 9 victorias, 4 derrotas el Fercabe Cabu B, 6 victorias, 7 derrotas DKV San Fernando B, 4 y 9 DKV Jerez, Asociación Deportiva Marianistas A y Don Bosco 88, cierra la tabla con una victoria y 12 derrotas el Club Baloncesto San Fernando B. Eso, como decimos, lo referente a la competición infantil. La competición mini nos dejaba dos marcadores este fin de semana. El mini A disputaba el último partido de la liga regular y lo hacía venciendo a domicilio al DKV El Puerto por 35-72 en el pabellón Angelita Alta de El Puerto. Con este resultado, el conjunto ubriqueño pues logra terminar en tercera posición. La jornada nos dejaba estos marcadores. Unión Linense de Baloncesto 2, bueno, en este caso vencía por incomparecencia del DKV Jerez. DKV Club Baloncesto San Fernando 58, Asociación Deportiva Arcos 17. Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades 56, ADESA 80-97. DKV El Puerto 37, Cabu 72 y DKV San Fernando A 63, Cádiz Club Baloncesto Gades 75. El Club Baloncesto San Fernando es el líder de la categoría, o ha terminado como líder de la liga regular, invicto con 18 victorias de 18 partidos. ADESA 80 ha ocupado la segunda posición con 16 victorias y 2 derrotas. La tercera ha sido para el Cabu con 13 victorias y 5 derrotas, las mismas que el Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades, pero con mejor básquet. Verás, Unión Linense de Baloncesto 8 y 10, igual que el Cádiz Club Baloncesto Gades, y el DKV El Puerto 6 victorias, 12 derrotas. Pues los 8 primeros clasificados, además de estos 7, el Arcos también, con 4 victorias y 14 derrotas, por detrás han quedado DKV San Fernando A y DKV Jerez con 2 victorias y 16 derrotas. Decíamos que en este caso los 8 primeros clasificados van a jugar unos playoffs que empezarán con esos cuartos de final, en los que el Club Baloncesto San Fernando se va a medir, el primero se va a medir al octavo, al Arcos, el segundo a Adesa 80, al séptimo, al DKV El Puerto, y el tercero, el Cabu, al conjunto, al sexto, al Cádiz Club Baloncesto Gades. El cuarto lo hará con el quinto, Puerto Real Unión Linense de Baloncesto. La primera jornada se disputa este fin de semana y por lo tanto el Cabu lo va a hacer aquí en casa. Y por último, el Cabu Mini B perdía por 5-46 ante el conjunto de la Adesa 80, 5-46. Con este partido además pues se termina lo que es ya la liga regular para la categoría Mini B, y por lo tanto se termina la liga ya para el Cabu. el conjunto ubriqueño, que como decimos, todavía le quedaría por disputar pues alguna que otra jornada. En este caso, pues dos, tres jornadas todavía le quedan pendientes. Habíamos cometido un error. Queríamos decir que, perdía pues por ese marcador 5-46. La jornada además dejaba estos resultados: Trebujena 32, San Fernando 72, Club Baloncesto San Fernando, Gimnástica Portuense 90, Club Baloncesto Chipiona 93, Don Bosco 88, 77, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 52. El Chipiona sigue mandando 13-13, 10 victorias y 3 derrotas tienen Club Baloncesto San Fernando y Baloncesto Grazalema. 9 victorias, 3 derrotas, Gimnástica Portuense, 4 y 9, Don Bosco, 88, 4 y 8, Trebujena y Adesa, 80, 2 y 10, Cabu, y cierra la tabla Algeciras con 12 derrotas. En la próxima jornada, el conjunto del Cabu descansa. Vamos a concluir lo que es el repaso al baloncesto con el Cabu, con el Bosque Baloncesto, que el pasado fin de semana jugaba el primer partido de las semifinales por el título de la Liga de la Sierra de Cádiz. El Bosque Baloncesto, como pudimos comprobar la semana pasada, pues en este caso había completado una inmaculada liga regular, había ganado todo lo que había jugado, pero en ese primer partido de semifinales se vio sorprendido por el Puerto Senano Atlético y caía por 65-72, es decir, 7 puntos arriba para los policheros, que le permite coger ventaja en estas semifinales y defender esa renta de 7 puntos en el partido de vuelta que va a tener lugar este sábado. El otro encuentro entre Olvera y Arcos terminaba con victoria de los locales por 56-49. La vuelta, las semifinales serán en el Bosque, como decimos, este fin de semana a las 5:30 en el pabellón del Bosque. Se miden Olvera y Arcos a las 5:30, y a las 6:30 el partido entre el Bosque Baloncesto y el Puerto Serrano. Insistimos, si el Bosque quiere pasar a esa final, de la que, bueno, parecía todo indicar que iba a meterse sin problemas, es decir, y además que iba a ser que era el principal favorito a ganar el título, a revalidarlo, como ya saben lo lograba el año pasado y este año se ha reforzado, el conjunto bosqueño tiene que remontar esos 7 puntos. Por eso se va a crear un gran ambiente en el Bosque, y desde el conjunto del Bosque Baloncesto se hace un llamamiento a los aficionados, no solo del Bosque sino también de Ubrique, que se quieran apuntar a animar y apoyar al equipo para que se logre esa remontada. Recordemos que hay una gran aportación de jugadores ubriqueños a este equipo, que básicamente basa su proyecto en esos jugadores del Cabu, que aportan y le dan ese salto de esa calidad y ese dominio que le ha permitido en esta temporada, pues valga la redundancia, dominar esta Liga Senior de la Sierra de Cádiz. Que con tu piel me estás limpiando. Vamos a repasar también en cuanto al atletismo lo que nos dejaba el fin de semana, pero antes quisiéramos recordar una cosa. Ayer tuvo lugar el sorteo del trofeo de primavera de la Liga Local de Fútbol y ya se han configurado los dos grupos que van con los que va a contar esta edición del trofeo de primavera. El grupo A acoge Aspirantes, Juventus, Vampiros y Jóvenes Veteranos, mientras que el grupo B estará formado por San José, Nueva Balompédica, Cervecería Los Morenos y Al Ándalus. Pues vemos sobre todo un grupo muy fuerte, el grupo A, donde vamos a tener a tres gallitos, y el grupo B, pues en este caso a otros dos equipos que han luchado ahí por la zona alta, y bueno, y Nueva Balompédica, que también puede ser uno de los aspirantes a hacerse con un puesto para semifinales. Por cierto, que en este trofeo de primavera no va a participar el equipo del Club Deportivo San Francisco, desconocemos los motivos, pero al menos en este sorteo no ha entrado. En lo que se refiere ya al repaso de esas carreras, pues vamos a quedarnos con la gran actuación de los corredores ubriqueños este fin de semana. Vamos a comenzar con los que se han llevado victorias absolutas. En este caso, comenzamos por el trail de Grazalema, tercera edición del trail de Grazalema, en la carrera reina, la de 50 kilómetros. De nuevo, Dani Román se llevaba la victoria total y con mucha comodidad, entre comillas, porque conseguía aventajar en más de 10 minutos, un poquillo más de 10 minutos, al segundo clasificado. Esos 50 kilómetros los completó en 5 horas, 28 minutos, 13 segundos, seguido de Noé Fernández, 5:37.04, y Juan Macías Ponce, 5:40.20. La categoría, en la distancia de 24 kilómetros, no hemos encontrado representantes ubriqueños en categoría masculina, pero sí en categoría femenina, donde la victoria fue para Amada Martínez Arenas, con 3 horas 20 minutos, mientras que la segunda posición de la general y primera de veteranos fue para Mercedes Vázquez Rincón, con un tiempo de 3 horas 59 minutos 10 segundos. Pues segunda posición de la general y primera de la categoría de veteranos para la corredora ubriqueña. En Prado de Rey se disputaba también la 16ª carrera popular San José, en la que la victoria absoluta fue para otro ubriqueño, para Francisco Cago Moreno, con un tiempo de 57 minutos 54 segundos. Se trata de una carrera de 14 kilómetros. Segunda posición para José Antonio Ferrera González, 59:35, y tercera para Claudio Gómez Reguera, 1 hora 4 minutos 10 segundos. Más de un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado para Francisco Cago Moreno. En la carrera, en este caso, en el trail cara a los Tajos, campeonato de Andalucía de carreras por montaña, hay que decir que Dani García se proclamaba campeón de España, de Andalucía, perdón, con un tiempo de 3 horas 3 minutos 35 segundos, era un recorrido de 31 kilómetros, y en categoría femenina sería Gema Arenas la que se llevaba la victoria con 3:48.15. En esa categoría masculina, además Dani García, la segunda posición fue para Mario Olmedo Sancha, el corredor granadino, con 3 horas 4 minutos 41 segundos, de la categoría promesas, por cierto, y que, bueno, pues entró con una diferencia de menos de un minuto detrás de Dani García. Y también destacable el otro promesa, Abdel Fattah Dalal, con un tiempo de 3 horas 9 minutos 47 segundos. En cuanto a los ubriqueños, Francisco Pazos fue, en este caso, 38º de la general, 3 horas 48:19, y Juan de Dios Mateos Garcés, con 4 horas 7 minutos 50 segundos, conseguía la cuarta posición de la categoría máster. Y por último, en Arcos se celebraba la 7ª carrera popular Ciudad de Arcos 2016, donde Rubén Vega Fernández se llevaba la victoria con 29 minutos y 50 segundos, poca distancia, poca diferencia sobre el segundo y el tercero. El segundo, el gastoreño Jorge Sánchez Salguero, 30 minutos 4 segundos, y el tercero, el ubriqueño Francisco Jaén Moreno, con 30 minutos y 11 segundos, pues a menos de 20 segundos de diferencia con respecto al primero. Sigue ahí luchando por las victorias absolutas el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que se llevaba la victoria en categoría veteranos B. Dentro del top 10 también entró otro ubriqueño, Cristian Villalba, con 32 minutos 22 segundos, llevándose la victoria en la categoría junior. Javier Gómez Toro, 34 minutos 24 segundos, entraba en la posición 19 y tercero de la categoría junior. Manuel Pérez Carrasco, con 36 minutos 3 segundos, posición 33 de la general y cuarto de la categoría junior. Y por último, Francisco Bueno Ruiz, que con 42 minutos 13 segundos se llevaba la segunda posición de la categoría de veteranos B. 7:16 minutos, hemos sobrepasado nuestro tiempo. Mañana estaremos aquí hablando de fútbol sala. Muchas gracias por su atención. Será a partir de las 6:15. Que pasen una feliz tarde.